Y eso le pasa por mudarse de barrio y uno queda sin nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella se mueve más y más, para adelante y para atrás. Ella se mueve más y más, para adelante y para atrás. Sé que a mi negro voy a mostrarle cómo gozo cuando él me ve. Sé que a mi negro voy a mostrarle cómo gozo cuando él me ve. Y una mano ahí y la otra por ahí y se va. Culito, culito, culito. Adelante, patada.